mar con sus olas está aquí. Y yo en la playa pienso en ti. El sol ya se pone tras de mí. Más que I'm not afraid to die.